si el lenguaje está estructurado en los conceptos ciertos del conocimiento y el entendimiento, podemos decir que sus signos y fórmulas son correctos, por tanto el lenguaje se define en un solo cauce de interpretación. Al encontrarse positivamente entendido, el pensamiento se desarrolla con un conocimiento seguro, fuerte y de una intensa comprensión, por ende el ser pensamiento se desenvuelve según los cánones universales. 224. ¿Cómo se estructura una acción? Para que una acción se estructure, necesita un agente que la active, este es el dinamismo. Esta cualidad es el impulsor que alerta y aviva la intensidad de la acción pensamiento, produciendo un rápido efecto, activando el mecanismo del pensar y poniéndolo en funcionamiento. Esto trae como consecuencia la plasmación y ejecución del pensamiento, convirtiéndolo en una verdad. 225. ¿Qué es la racionalidad? Esta cualidad del cerebro nació cuando el hombre fue uniendo la experiencia y la vivencia. Con el resultado de ellas dos, el pensamiento se fue hilvanando. La racionalidad del hombre planeta Tierra comenzó cuando tuvo conciencia de sí mismo y de su entorno. La razón está basada en la percepción de los sentidos y del conocimiento que el hombre ha acumulado a través de su desarrollo. Este conocimiento no acepta una razón basada en conceptos fantasiosos o irreales. La razón está fundamentada en hechos reales, por eso es parte importante de la intelectualidad. 226. ¿Qué significa abrir la puerta del dinamismo circunstancial? Cada dimensión posee el dinamismo circunstancial. El dinamismo pensamiento se adapta a las circunstancias de su entorno y reacciona de acuerdo con ellas. Si el pensamiento de una dimensión no es correcto, su dinamismo también trabajará erróneamente. La puerta del dinamismo circunstancial se puede abrir y cerrar, siempre y cuando el ser pensamiento tenga un profundo entendimiento de la causa y el efecto. Muchas veces lo que aparenta ser negativo tiene un trasfondo positivo, a veces es necesario sacrificar para poder obtener algún beneficio posterior. Para que una acción pueda ser activada con conocimiento de causa, el ser tiene que tener certeza de su reacción. El entendimiento generalmente se vale del dinamismo circunstancial para grabar sus cristales y para que la energía fluya por los circuitos debidos, hasta que el ser comprenda profundamente. Cuando lo haga, la energía volverá a su estado normal y continuará su camino. Ustedes lo ven como un retroceso, nosotros lo vemos como un avance. Por caminos tortuosos es que el ser comprende, y estos caminos muchas veces no son entendidos, pero si ustedes los investigan y analizan profundamente, entonces los llegarán a comprender. El universo es una reacción en cadena. Lo primero es la luz, para que ustedes puedan ver y no estar ciegos, así la visión es completa. Luego viene el conocimiento, como ustedes ya están viendo, pueden comenzar a conocer lo que ven y, al comenzar a conocerlo, lo pueden clasificar, ordenar y distribuir. Para ello necesitan el entendimiento. Saber el significado de cada elemento y energía, estudiarlos profundamente y entenderlos es un trabajo que deberán hacer con amor. Entenderán que, al hacerlo con amor, redundará a propio beneficio y producirá en ustedes una gran alegría, satisfacción y paz. Sabrán que todo esfuerzo será eterno, porque habrán creado su propia eternidad por siempre jamás. 227. ¿Por qué la obstrucción ambiental no deja que el ser exista? El medio ambiente y el entorno son muy importantes para que el ser pueda desarrollarse y avanzar, por eso decimos que la evolución es muy importante para ayudar en la elevación. Muchas veces el ser se eleva, mas el medio ambiente y el entorno en que vive imposibilitan un avance mayor, porque las dificultades lo traban. Para evitar esa lentitud, el ser del mundo.